El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Buenas noches, amigos y amigas. Estamos nuevamente aquí con ustedes para llevar hasta vuestros hogares el programa Memoria Viva. Y lógicamente no nos vamos a cansar aquí en la radiodifusora Casa de la Cultura de llamarlos a ustedes para frenar los accidentes de tránsito. Hemos hecho ya un lema de este programa para advertirles, pedirles a los conductores de mi país, nacionales y extranjeros, a que cese ese tipo de irresponsabilidad. No violemos más las leyes de tránsito y seamos conscientes del daño que los conductores se causan y también del daño que causan a las víctimas. Ahí quedan familias con dolores muy profundos, niños huérfanos, personas viudas. Y esto acarrea un sinnúmero de consecuencias a la sociedad de nuestro país. Es lamentable decirlo desde aquí, desde estos micrófonos, que los accidentes de tránsito van en aumento. No se avizora por ahora la baja en porcentajes de dichos accidentes. Muchos por la impericia de los conductores y por el grado de alcoholismo que la gente abusa del licor. Y esa es la gran verdad, ¿no? Es un pueblo que toma mucho. Y a pesar de los altos porcentajes que se paga de impuestos por el consumo de licor, pero la gente consume mucho licor. Y esta es una alarma para la sociedad y también debe de ser, y por cierto que sí, una preocupación para el gobierno nacional. A bajar los índices de accidentes de tránsito y también a bajar los porcentajes de consumo. En verdad, no se debería de tomar, esa es la verdad. Pero ese es un mal que se lo viene acarreando desde muchos tiempos atrás, y no podemos radicalmente prohibir a la gente que consuma. Hágalo con moderación cuando tome, no se exceda, no abuse de licor, porque esto trae graves consecuencias. Así que nosotros desde aquí les animamos a que conduzca, pero no tome. Y si toma, hágalo con moderación. Los suyos lo esperan en casa, sus hijos, su esposa, los esperan en casa. Así que, por favor, les pedimos que bajemos ese porcentaje de accidentes de tránsito provocado sobre todo por el consumo de alcohol. Saludamos a Daniel Castellanos en la cabina de controles. Gracias, compañero, bienvenido al programa. Sin la responsabilidad y el profesionalismo de Daniel no puede salir este programa con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Bien, hoy vamos a tratar un tema que es el tema de la pobreza. Aquí tenemos un dato halagador, por cierto, que dice: Ecuador redujo la pobreza en un 14,7% entre el 2005 y el 2013. Destaca un informe de la CEPAL. No lo dice el gobierno nacional, no lo dice Alianza País, lo está diciendo la CEPAL. Y sí es un dato muy serio y nos halaga a los ecuatorianos que el índice de pobreza esté bajando. ¡Qué bueno, qué bueno! Antes no se hablaba del tema de la pobreza. Y si es que se hablaba, valga la redundancia, era para animarle al pueblo a que vote por los partidos políticos en tiempos de elecciones, con el argumento de que la pobreza se bajará. Esto era era terrible. Era terrible la pobreza en nuestro país en tiempos de la vieja partidocracia. Y eso hay que decirlo con nombres y apellidos. Así que hoy baja la pobreza. Y lo halagador, esta ya es una apreciación mía, me parece que ya en el país no tenemos miseria. Porque antes había pobreza y había miseria. Este gobierno está haciendo todo lo imposible porque el pueblo viva dignamente, ¿no? Con todos sus derechos atendidos, la distribución económica es repartida equitativamente. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad y nosotros desde aquí, desde los micrófonos del programa Memoria Viva, lo decimos así. En verdad, los sectores más pobres del país en el pasado era el sector de los indígenas y el campesinado. Por cierto que en los barrios periféricos de las grandes ciudades, inclusive de las pequeñas, también había un cinturón de pobreza que era vergonzante. Tanto es así que la iglesia, ¿no?, sobre todo los teólogos de la liberación, llegaron a decir que la pobreza era un pecado social. Y esa era la gran verdad. Los generadores de esa pobreza era el sistema político, ¿no?, el sistema económico, es decir, esos poderes, ¿no?, esos poderes eran los causantes de la pobreza. Y otro porcentaje, el subdesarrollo. Nadie se preocupaba por generar fuentes de trabajo, por mejorar la calidad del trabajador, se lo explotaba no afiliándolo al seguro, y si lo afiliaban, habían patrones morosos que no cumplían con esas obligaciones que la ley lo mandaba. Bueno, la ley fue hecha a la medida de estos sectores, y bueno, si la violaban, tenían a su favor la justicia, ¿no?, los gobiernos de turno y todo ese poder organizado atrás para perjudicar a los más vulnerables, en este caso a los pobres. Y esa es la gran verdad. La pobreza por ingresos, dice, en el área rural se redujo en un 26% entre el 2007 y el 2014. El informe de la CEPAL destaca que de 12 países latinoamericanos, 6 registraron disminuciones significativas de los niveles de pobreza e indigencia hasta el 2013. generación de empleo, mejoras salariales, acceso a servicios y programas gubernamentales son algunos de los factores que influyeron para que en los países de Latinoamérica la pobreza haya registrado un importante descenso entre el 2005 y el 2013. Sin embargo, según el último análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el escenario para el 2014 fue más cercano al estancamiento. Inclusive, antes, la educación, que no existía, ¿no? La educación estaba prohibida para los sectores populares, los únicos que tenían el acceso a la educación eran los sectores pudientes. Hoy la educación, y en ese tiempo la educación era vista como un gasto. Hoy no. Hoy en este gobierno la educación es vista como una inversión, sí, porque un pueblo mejor educado, mejor preparado, es un pueblo que tiene posibilidades de un trabajo digno. Es un pueblo que verdaderamente, como sale de la ignorancia, pues, entra a competir, entra a competir, con los sectores que tuvieron una preparación, académica. Hoy, los hijos, de los pobres, de los humildes, están en las mejores universidades, del mundo, becados por este gobierno. Y las universidades, las unidades educativas, las escuelas del milenio están haciendo mucho por los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. Así que nosotros sí compartimos con el presidente de la República cuando él habla de que la educación es una inversión. Eso es muy cierto. Dichas estimaciones, dice, colocan a la pobreza extrema en un nivel similar al del 2011, lo que según el organismo de las Naciones Unidas significa un retroceso respecto de los logros alcanzados en años precedentes. Pues si se lo asocia al crecimiento demográfico, el resultado es aún mayor número de personas en situación de pobreza extrema. Si bien la CEPAL ya vaticinaba este resultado, el informe destaca que de 12 países latinoamericanos, 6 registraron disminuciones significativas de los niveles de pobreza e indigencia hasta el 2013, incluido el Ecuador. La mayor disminución la registró, dice, Paraguay, que alcanzó el 4,5 puntos porcentuales al pasar de 49,6% en el 2011 al 40,7% en el 2013. Le siguen El Salvador con 4,4 puntos entre el 2014 y el 2013. Colombia con un 2,2 puntos, Perú con el 1,9 puntos, Chile con 1,6 puntos porcentuales y Ecuador, que registró un descenso de la pobreza a un ritmo del 0,9 puntos porcentuales por año entre el 2011 y el 2013, al pasar del 35,4% al 33,6%. En los países restantes, las variaciones estuvieron en el orden de los 0,3 puntos y por lo tanto no fueron significativas, señala el informe. De acuerdo al informe del organismo, la población ecuatoriana en condiciones de pobreza era del 48,3% en el 2005, mientras que en el 2013 fue de 33,6%, una reducción del 14,7%. Yo escuché al presidente de la República, como ustedes igual lo habíamos escuchado, que hemos de llegar algún día o por lo menos está haciendo un trabajo a que tengamos 0% de pobreza. Y eso sí lo podemos alcanzar con mayor equidad, ¿no? Con ayudas económicas en el sentido de préstamos a los sectores pobres, la conformación de las microempresas en los sectores populares, eso es una gran ayuda, una gran estrategia para generar riqueza en el país. Nosotros estamos seguros que algún día vamos a alcanzar a que desaparezca la pobreza aquí en el país y lógicamente y en América Latina. Nosotros vemos que hay organizaciones latinoamericanas que están trabajando para disminuir, para erradicar la pobreza en América Latina. Es el caso de la CEPAL, perdón, de la CELAC, ¿no? Uno de los primeros puntos y prioritarios es la erradicación en la pobreza, de la pobreza en América Latina. Bien por ahí, porque antes los organismos latinoamericanos, los organismos internacionales se reunían para hacer alaraca, no para mandar un mensaje mentiroso a los pueblos con el argumento de la reducción de la pobreza, de más desarrollo para los países. Claro, claro que sí había un desarrollo, pero era para los empresarios, para los que tenían dinero, no para aquellos que tenían el poder económico, que desde el punto de vista inicial no está malo que los ricos, los empresarios generen dinero, pero no solo para ellos, sino ese dinero tiene que ser distribuido entre el sector obrero, entre el sector trabajador y también dentro del sector de las empleadas domésticas, de las mujeres con menos posibilidades de empleo. Entonces así se va erradicando la pobreza, porque ese apoyo que hay de las mujeres o de los hombres a los hogares, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esos recursos mejoran la economía de los hogares. Hoy, con la mujer que ha incursionado en el campo laboral, la situación de los hogares es mucho mejor. ¿Por qué? Porque la ley garantiza ahora sueldos justos, ¿no? La garantía del pago de los aportes en el seguro social, para que el pueblo tenga una buena jubilación, es decir, una jubilación digna. Entonces, todo esto que se ha hecho en beneficio del pueblo nos sacará definitivamente al país y América Latina de esa pobreza vergonzosa que tenemos. Así que, amables oyentes, a trabajar con responsabilidad, a reclamar nuestros derechos cuando sean vulnerados. No tiene que ser el reclamo por el reclamo, no. Tiene que ser un reclamo justificado, ¿no? Cuando haya un empresario, ¿no? Un inversionista que viola la Constitución, que abusa en contra de los trabajadores, ahí está el ministerio, ahí está el gobierno para que defienda los derechos de todos los ecuatorianos. Bien, nos vamos, Danielito, a un corte y luego regresamos con el programa de ustedes, Memoria Viva.

El área de la mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Memoria Viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño. Bien, amigos y amigas, estamos nuevamente con el programa Memoria Viva. Y espero que en sus hogares estén ustedes sintonizándonos para de alguna manera ilustrarnos con este tipo de artículos que sale en el periódico El Telégrafo. La verdad es que ahora hay muchos escritores de los periódicos intelectuales que se han preocupado por este tema. Es el caso aquí de Juan J. Pazmiño, que escribe en el lunes 2 de febrero del 2005, y dice así: CELAC, dos puntos, erradicar la pobreza. A raíz de la independencia, fuerzas externas, pero ante todo oligarquías regionales internas, fraccionaron la América Latina en una veintena de países. Divide y reinarás, esto ya lo digo yo. Frustrando las ideas de unidad que sólo se concretaron de manera efímera en la Confederación Perú-Bolivia 1837-1839, la Confederación Centroamericana 1842-1845 y la República de Colombia 1819-1830, soñada por Simón Bolívar. Las oligarquías dominantes prefirieron los estados aislados a los estados integrados, así como la vinculación económica con Europa en el siglo XIX y con los Estados Unidos. El renovado interés por la unidad continental llegó de la mano de la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas y de la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas, que fueron las antecesoras de la Unión Panamericana. Todas estas instituciones surgieron bajo el interés norteamericano por el libre comercio en el continente, que favorecía la expansión de sus empresas en la época de consolidación del imperialismo. La sede institucional radicó en los Estados Unidos y el presidente de la Unión Panamericana era el secretario de Estado norteamericano. Es decir que ahí tenían la soga, pero también tenían la cabra. Así que todo tenían ahí. No. Ellos tomaban las decisiones, ponían los personajes para que manejen esas instituciones y tenían todo a su favor. Y si hablemos un poquito del libre comercio, el famoso ALCA, y el TLC, sí señores, los famosos TLCs, veamos el caso nomás de México, ahí con los TLCs, hoy no tienen los mexicanos su alimentación mayor, que era el maíz. Ahora ni siquiera tienen eso para hacer la tortilla mexicana, no. Y de esto nutrice el pueblo de ese país, no. Hoy se ha perdido inclusive las semillas tradicionales, donde ha entrado los famosos TLCs, el Alca. Es fue como entrar ahí la gente naranja y ha barrido con toda la naturaleza, por decirlo así, por poner un ejemplo figurativo. Entonces, ¿esto qué trajo? A ver, el desincentivo al agricultor de esos países que firmaron el ALCA y el TLC, el desincentivo de la producción, no, pero sí el incentivo, no, de los productos que llegan desde afuera, sobre todo desde Estados Unidos. ¿Y esto qué ha traído? Mayor pobreza, desocupación. Y si no, pues preguntemos a México cómo se encuentra hoy en día, no. Aparte de esas guerras fratricidas que están dándose allí, de esos encuentros que se dan allí, generando muerte a los seres humanos, aparte de eso hay una miseria, pues, hay una miseria económica allí. En 1948, la Organización de Estados Americanos, OEA, sustituyó a la Unión Panamericana y su sede continuó en los Estados Unidos, pero la entidad fue en mucho un instrumento continental de la Guerra Fría, bajo el supuesto de defender los regímenes democráticos, entre comillas, e impedir el comunismo. Eso era, no, la digamos así, el objetivo de Estados Unidos, de frenar el comunismo. Pero nunca se dijo también frenar al imperialismo, ¿no?, que ha sido el causante, ¿no?, de la pobreza, de la miseria, de la violación a los derechos humanos. Es decir, que a los pueblos nos hicieron ver al comunismo como el cuco, ¿no?, como el apocalipsis que se acercaba a los pueblos. El famoso comunismo que iba primero a terminar con la religión, ¿no?, y luego a terminar con la propiedad privada. Es decir, esos dos argumentos. Si usted le habla a un pueblo del asunto religioso, ¿no?, entonces el pueblo sí lo toma muy en serio y se le viene el pánico, se le viene todo encima, ¿no? Todo puede ser en un pueblo. Tóquenle todo, pero no toquen el asunto de la religión. Y de eso se valió el imperialismo norteamericano para asustarnos y poner sus políticas draconianas, sobre todo en el asunto económico. Sin embargo, dice, solo con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, si nos acordamos, ¿verdad, amables oyentes?, en 1960, en plena vigencia del desarrollismo, arrancó un programa concreto de integración económica de la región, que también era del interés de Estados Unidos. ¿Dónde no estuvo metido Estados Unidos? Inclusive hoy en día, organizaciones muy importantes en el mundo están tuteladas, no, vigiladas por Estados Unidos. Pues, dice, podía ofrecer mercado y sobre todo inversiones de capital. Siguieron luego otras instituciones regionales como Pacto Andino 1969, sustituido en 1996 por Lacan, Cela, 1975, Aladi, 1980, y Mercosur, 1991. Predominó el enfoque del libre comercio y la integración pensada casi exclusivamente bajo la óptica de los intereses empresariales que en cada país buscaban oportunidades competitivas y buenas ganancias. Es decir, asegurar el bolsillo, ¿no?, la caja fuerte del empresariado, ¿no?, y del pueblo, no le aseguraban nada. Es decir, la búsqueda de la satisfacción de los intereses norteamericanos y de la empresa privada de América Latina. Esa es la gran verdad, ¿no? Si no, recordemos, amables oyentes, cómo aquí se llenaban los periódicos de la prensa nacional, que decían, a ver, más incentivos para la empresa privada. ¿Para qué? Para generar mayor desarrollo en el país, para generar puestos de trabajo para la sociedad. Pero cuando esos recursos se los entregaban a la empresa privada, no cumplían con el propósito prometido a una nación, sino que todo lo contrario, esos recursos eran destinados para las empresas vinculadas que tenían por ahí, para los lujosos yates, para los carros, para las casas de reposos del fin de semana y para comprar las mansiones en Miami. Esos recursos eran destinados para eso, pero menos para incentivar la economía del país y no se diga para generar empleo, no. Entonces, así se destinaban los recursos económicos. Yo no he visto en mi país sector más pedigüeño que el sector empresarial, no. Los propósitos podían ser buenos, pero no eran reales. Ahí había todo un engaño al pueblo ecuatoriano para arrancar los dineros del gobierno de turno. Ecuador, que acaba de recibir, dice la Secretaría pro tempore, en la reciente reunión de la CELAC en Costa Rica, 28-29 de enero del 2015, tiene ahora el desafío de proponer las políticas concretas con las cuales la entidad deberá afrontar su mayor propósito planteado, que es el de erradicar la pobreza extrema en los próximos años. Como ya lo dije aquí en el programa, las reuniones eran para cuidar, para proteger los intereses de los grandes inversionistas y del empresariado nacional y latinoamericano, pero no era para erradicar la pobreza. Hoy hay un nnuevo golpe de timón al barco para enderezar el camino y tratar y promover la erradicación de la pobreza en Latinoamérica. Ahí están los gobiernos progresistas impulsando esto, porque no hay mejor pueblo digno a aquel pueblo que no tiene pobreza, que no tiene ignorancia, no que no tiene enfermedades. Ese pueblo tiene que desaparecer, ese pueblo enfermo, y aparecer un pueblo digno, dinámico, educado y con mucha salud. Nos vamos a un corte nuevamente, Danielito. TLC, TLC, tú me tienes mala fe. TLC, TLC, tú me tienes mala fe. Dice ser un tratado de libertad comercial, pero en realidad no hay tal, me hueles care pescado, saca de Ecuador la mano, engendro de los Unai. TLC, TLC, tú me tienes mala fe. TLC, TLC, tú me tienes mala fe. Prometes que si te firmo mi carta de rendición, prosperará mi nación en ese mercado gringo. ¿Crees tú que no distingo un pargo de un tiburón? TLC, TLC, tú me tienes mala fe. TLC, TLC, tú me tienes mala fe. Mis plantas medicinales, mi producción nacional, acabarían muy mal por culpa de tus modales, pues pretendes devorarles con pura transnacional. TLC, TLC, tú me tienes mala fe. TLC, TLC, tú me tienes mala fe. Por eso yo no lo firmo y nunca lo firmaré. Me voy a poner de pie pa' que ese tratado chimbo vaya a algún rincón del limbo, tal como el Lucio se fue. TLC, TLC, tú me tienes mala fe. TLC, TLC, tú me tienes mala fe. TLC, TLC, tú me tienes, porque te conviene muy mala, mala fe. Muy bien, Daniel, este tema oportuno, ¿no? Ahí está el inconfundible Jaime Guevara con este tema en contra del TLC. Y aquí el gobierno nacional tuvo la acertada decisión de no firmar ningún TLC con Gringolandia. Pero también hay que reconocer el trabajo de los movimientos sociales, sobre todo el trabajo de un gran sector indígena y campesino, que se movilizó para frenar la suscripción del famoso TLC que estaba ya a las puertas de nuestro país. Tanto interés tenían los gobiernos anteriores por firmar los TLCs, pero en esto sí hay que reconocerlo, ¿no? Las movilizaciones, la organización del campesinado y de un gran sector del pueblo indígena fue el que frenó esas decisiones que tuvieron los gobiernos de turno de el pasado. De eso no podemos olvidarnos, amables oyentes. Hoy tenemos dificultades económicas, es cierto, la crisis es global, amables oyentes, pero estamos saliendo. No se ha parado la producción en el país, no se ha parado la construcción de las mega obras que ha emprendido el gobierno del presidente Rafael Correa. Habrá restricciones, sí, por supuesto. Pero todo ese precio tenemos digamos así, que pagarlo los ecuatorianos. Esas restricciones serían para en el futuro tener mejor proyección en el nivel de vida de los ecuatorianos. En salud estamos bien. No digo muy bien, porque falta. Todo esto es un proceso. No se hace de la noche a la mañana. Pero tenemos centros de salud y hospitales dignos del pueblo ecuatoriano. Hay la medicina gratuita, sí. A veces falta. ¿Pero por qué falta esa medicina? Porque la demanda es masiva. Todos los días crece el número de personas que concurren a los hospitales públicos para hacerse tratar de la salud. Entonces, ppero se solucionan los problemas de medicamentos, ¿no? Así que muy bien por la salud. La educación, señores, es es buena la educación aquí en nuestro país. El Estado nos ha liberado a los padres de familia de los pagos semanales, de las contribuciones semanales que hacíamos en las escuelas y en los colegios públicos. Al final de cuentas, al final del año, el pobre padre de familia era como haber matriculado a su hijo en las escuelas y colegios privados, porque todas las semanas se inventaban por ahí, ¿no? La famosa contribución para sacarnos el dinero del bolsillo. Y había que preguntar, pues hay que preguntar todavía dónde iban esos dineros, pues no, a la organización pues de maestros ahí complotados con los famosos comités de padres de familia, que eran alcahuetes, ¿no? Y victimizaban a sus propios hijos, ¿no? Para con esas famosas cuotas que se sacaba, que después no habían rendiciones de cuentas. Así que esa es la gran verdad, amables oyentes, ¿no? En el asunto de comunicaciones, qué malas carreteras que teníamos en el país. Hoy en este día hay buenas carreteras, buenas vías por donde el pueblo ecuatoriano, los extranjeros que nos visitan acá, que viven aquí, pueden desplazarse, sino que hay un peligro. Señor conductor, no abuse de la calidad de las carreteras, ¿no? Ahí manejando se creen, ¿no? Ayrton Senna, Schumacher ahí, ¿no? Y vienen las consecuencias, vienen los accidentes de tránsito. Así que, amable oyente, que está conduciendo en las vías de nuestro país, de mi país, no abuse. No viole la ley. Con esto me parece, Danielito, que terminamos el programa y, amables oyentes, nos vemos el próximo sábado. La pobreza está disminuyendo cuando antes aumentaba la pobreza en los pueblos marginales, sobre todo en el campesinado y en el sector indígena. Hoy país vamos a sacarle de la pobreza con todos y todas. Juntos ahí saldremos adelante. Gracias, amables oyentes.